un muchacho de color humano. Ella, una india cobre de sueños solidarios. No se conocieron más que por noticias. Los unió el hambre y la sed de justicia, llevando alegría con su artesanía, sembrando jardines de paz y poesía. A él se lo llevaron, desaparecieron, a ella la encerraron y callar quisieron. ¿Dónde está Milagro? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde la alegría que nos han quitado? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Milagro? Pregúntenle al Winca, al señor del campo. Él era un muchacho de color humano, ella una india cobre de sueños solidarios. No se conocieron más que por noticia, los unió el hambre y la sed de justicia. Pero la alegría es cosa prohibida para el indio, el pobre y la mayoría de gente que hoy día en tierra argentina vive preguntando dónde está la vida. ¿Dónde está Milagro? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde la alegría que nos han quitado? ¿Dónde está Santiago? Milagro, pregúntenle al Winca, al señor del campo.